un tiempo Abel y Caín. Quizá algún día destruya lo oscuro que hay en mí. El destino no está marcado al nacer. Yo he elegido ser lo que siempre seré. Hijo de Caín. De las bandas clásicas del metal español se pueden mencionar varias. Barón Rojo es una de ellas, es una banda formada por allá en 1980. Obús puede ser otra de esas bandas. También mencionar en cierto momento Héroes del Silencio, Ángeles del Infierno. Son de esas bandas que mostraron alrededor del mundo el heavy metal que se hacía en España. Era Hijos de Caín, Barón Rojo. Aquí en Radio Activa, el planeta rock, con los sonidos del metal en Hard and Heavy, en camino Creator, estará con Pleasure to Kill. Gojira, ¿ya sabes qué canción? Sí, la que hizo parte de los más recientes Juegos Olímpicos, Mea Culpa. Antes de eso, vamos para Finlandia, vamos para Helsinki. Hay una banda llamada Amorphis, otra de esas bandas también fuertes del heavy metal de Finlandia, y desde muy temprano, desde finales de los años 80, se formaron. Dancing Shadow es lo que representan, lo que muestran más recientemente de un disco que lanzaron el pasado 26 de septiembre, el día viernes. Se llama Borderland. Aquí está lo nuevo de Amorphis, Dancing Shadow, en Hard and Heavy. Esto es Hard and Heavy. Hard and Heavy. Already been killed. Pleasure to Kill, Creator. Yo creo que Creator es una de esas bandas del trash más underground, de ese sonido más pastoso, más, no sé cómo llamarlo, como más crujiente del trash metal, del más crudo, sí, pongámosle crudo, el metal, del trash metal crudo de Alemania. Pleasure to Kill, aquí en Radio Activa, en camino Avenged Sevenfold con Nightmare, tendremos a Pantera también y Domination. Y hablemos de un disco que el día de mañana o en pocas horas también podemos llamarlo así, estará de aniversario. Hay un álbum que lanzó la banda Iron Maiden en el año 1986 que tiene una canción que sí pasó más por el ámbito comercial llamada Wasted Years. Sí, ya sabe de qué álbum le estoy hablando, ¿cierto? El Somewhere in Time, que fue lanzado un 29 de septiembre del año 1986, pero hay otra muy buena canción que hace parte de ese disco y se llama Stranger in a Strange Land, celebrando el aniversario del Somewhere in Time de la banda Iron Maiden aquí en Hard and Heavy. es amante del metal. No se pierda Hard and Heavy. Yeah. fucking nightmare. ¿Qué tal está su noche? Ya casi madrugada del día lunes. Cuénteme desde dónde se encuentra, desde dónde se está reportando a través del WhatsApp activo, el 305-3407-76. Saludos cordiales y gracias, gracias por siempre estar con esta radioestación disfrutando de Hard and Heavy. A usted, oyente que disfruta del buen metal y que además tiene unos gustos impresionantemente buenos. Son los que se reflejan en este programa Hard and Heavy. Pida lo que quiera, 305-34-0776. Cerrando esta segunda hora, vamos a tener a la banda Falling in Rivers con Watch the World Burn. Y por qué no, el metal colombiano también, desde Armenia. Esto es Akash y una sonrisa al atardecer en Hard and Heavy. Jugando al rey, he sido